Control. ¿Qué pasa pues? Ya estamos aquí, es jueves, termina la semana ternasca, pero todavía queda escucharse un programa más, el que vamos a analizar hoy, tanto Roxa Rosáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como vuestro servidor, Santi Pequeño Ternasco, recibir un caluroso saludo. Arranca el episodio 525, absténgase de la rima fácil del podcast en riguroso directo a tu reto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Hoy estamos arrancando con mucha marcha hard rock de la mano de esta banda, GRB Symphony. Y de su álbum debut, Inception, álbum debut para esta formación hard rock de la ciudad condal. Escucha Sendero a la Victoria, Path to Victory. Los primeros saludos internacionales hoy van para Estados Unidos y para Alemania. Que además de en España están, también nos están conectando ahora mismo en directo live para disfrutar con Pequeño Ternasco. Tenemos también primeros saludos desde el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, Nafarroa Pride, desde Tudela, S. Félix. Contento de estar escuchándonos en directo, al igual que lo hace también desde Navarra, Nafarroa Pride, pero desde Murchante, San Hammer. Eli Creator en tercera posición, alguien ha caído del podio, es el Zaragoza Style de Depila. We'll be right back. nuestro querido Tenasco Fernando y toda la cuadrilla del Comando Pum Galicia Alicante, ahí en el CSA Magallanes, en el barrio de la Florida, en la ciudad, en la capital de Alicante, de Alicante. Me marca ahora mismo Instagram que los de una de las bandas que van a sonar hoy se acaban de enterar de que ahora mismo empieza Pequeño Terrasco, así que a ver si hay suerte y se conectan. Tenemos también Logroño Power, claro que sí, este Diego. Y por fin, desde la capital, aparece nuestra queridísima Tania. Regresamos hasta Levante para mencionar los saludos, ese gruñido poderoso, ese gro que nos manda nuestra amiga Ternasquica desde Lorca, desde Murcia. GRB Symphony, esto es Pachu Victor y el tema con el que está arrancando este episodio 525 de tu programa favorito, Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco, que ha hecho su primera metedura de pezuña, porque no es GRB, es JRB Symphony, el nombre de la banda que nos ha acompañado en esta apertura del episodio 525 de Pequeño Ternasco. JRB, es que he dicho GRB, no JRB. Esto del inglés de la mina que todo el mundo no domina, pues es lo que tiene. Como hoy vamos a tener la entrevista, pedazo de entrevista, además con uno de nuestros ternascos más queridos, luego revelo quién es, aunque bueno, en el grupo de la conciencia rockera ya lo he puesto. Pero en fin, para quien no nos esté, quien no esté integrado en el grupo de la conciencia rockera y no haya visto ninguna de las publicaciones, pero ahora sí, se haya conectado y esté escuchando en directo, lo dejo, bueno, y para los que lo estén escuchando en redifusión también, lo dejo un poco estar y luego lo presentaremos. Como tenemos entrevista, digo, hoy no vamos a tener bizarradas, pero sí que recuperamos la noticia tonta para que sea la primera de las secciones en este jueves. ¿A cuánto estamos, Rosa? Rosa, ¿eh? 11. 10, ¿no? 10, correcto. 10 de febrero. Vamos a por, por ese titular. Cantante de soul ayuda a los monos de Gibraltar a copular. Ese es el grito de orgasmo de los monos de Gibraltar. Muy similarmente parecido al de Chihuahua, ya lo sé. Pero no es en Gibraltar donde sucede esto, sino en el Parque de Conservación Animal de Stoke-on-Trent, en Inglaterra. Y si te suena Stoke-on-Trent, te tiene que sonar por algo muy, por un hecho muy particular, que no es otro que es la ciudad de nacimiento del irrepetible Lemmy Kilmister, cantante de los Motorhead. Iba a decir que es otra ciudad también muy importante para nosotros, pero no lo voy a desvelar. Porque si no, los buitres que están todo el tiempo intentando que Asalto Mata Radio Rock se vaya a pique, pues estaríamos dando una pista muy importante. Bueno, pues en la localidad inglesa de Stoke-on-Trent han decidido tomar una decisión drástica con sus monos de Gibraltar, una especie también conocida como macacos de berbería. Que de berberían aparearse ellos solicos, pero no lo hacen. Y es muy jodido porque son una especie en peligro de extinción desde el año 2009. Bueno, pues los trabajadores de ese parque de conservación animal llamado el Bosque de los Monos de Trentham han puesto en marcha han puesto en marcha un experimento para animar a sus 140 monos a procrear, y para ello han contratado a Dave Largy, un imitador del inimitable, por cierto, Marvin Gaye. Bueno, pues el Dave Largy este se pone a cantar e intenta que se reproducir el sensual tono de voz del difunto cantante de soul para comprobar si clásicos como Let's Get It On o Sexual Healing animan a los macacos a meterla, al metesaker. Ay, joder, puede ser que hoy sea el cumpleaños de Tania. ¡Felicidades, Tania! ¡Feliz cumpleaños, Tania! ¡Felicidades, Tania! Bueno, pues continuamos con la noticia, después de este inciso que no me había enterado. Resulta que lo describen estos trabajadores del parque como una forma creativa de animar a las hembras a mostrar interés por los machos, que no deben ser muy machos, se conoce, que no han tenido tanta suerte en el amor, declaró Matt Lowa, director del parque. Las hembras se emparejan con varios machos, por lo que la paternidad de nuestros peludos nunca se conoce. Lo que sí se desconoce es si los cantos de Dave Largy servirán, pero en el Bosque de los Monos de Trentham podía llenarse de macacos para verano, pues el periodo de gestación de las monas de Gibraltar es de 6 meses. Y oye, y si no funciona el sol, que les pongan cualquier otra canción de amor. Que no es otra cosa sino el tercer single, el título del tercer single, el adelanto de Ahora, el primer álbum del trío malagueño llamado Le Flam. Quiero volver a intentar otra vez, saltar al barro y caer. La llama, en este caso del amor. Romper la voz y estar contigo hasta que salga el sol. Bueno, ese trabajo debut de Le Flam saldrá, mira, pues a la semana que viene, el próximo viernes 17 de febrero, y ya que es una canción de amor y es el cumpleaños de Tania, pues vamos a aprovechar para dedicársela. Poner en orden la casualidad, mirar al cielo y echar a correr. Estoy feliz de estar en este tren. No me rindo, aunque cambie el viento. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Zanzarolla Records. Una sesión a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calama, SDC. Bueno, pues ahora que ya ha sonado la canción, puedo decir que precisamente los de Le Flam eran los que se habían enterado hace escasos minutos en Instagram de que iban a sonar hoy el Pequeño Ternasco. Así que si todavía estáis escuchando, pues buen trabajo, buena canción. Vamos a por una o por la única, quizás, de las secciones del programa que no vive de novedades. Como cada jueves en Pequeño Ternasco, nos vamos de excursión hasta Zanzanoya, Zanzanoya Records. Que no lo comento mucho, pero que sepáis, que no lo sabéis todavía, que Zanzanoya es un rincón, un paraje de nuestro querido San Pere Calanda, en el que se está muy bien, muy verde, muy mágico, ¿verdad, Rosa? Sí, sí, tiene su fuente. Sí, está muy bien. Arbolicos. Fenomenal, Zanzanoya. Y este desierto de Teruel. Y desde que esta sección en Pequeño Ternasco, pues además de ser un paraje natural, también es una especie de discográfica, Zanzanoya Records, donde escuchamos, más que discográfica, discoteca, donde escuchamos los temas que nuestro amigo Eduardo Peguero, desde el Pub Edwards, aquí en San Pere Calanda, el bar referencia en cuanto a lo musical en la localidad y también el lugar en el que nos echamos los trajicos esos buenos de fin de semana, pues nos recomienda una de las canciones que a lo largo de su dilatada historia ha escuchado y que le gusta. Canciones que comparte con nosotras y nosotros en esta sección. Y hoy no es novedad, porque no es novedad, ya tiene unos añitos, pero probablemente sea de lo más reciente que se haya puesto en esta sección, porque hoy vamos a escuchar a una banda de Zaragoza. Una banda de Zaragoza que nosotros conocemos muy bien, Roxa Rosae, ya que se formó en nuestro local en ensayo, en Música de Ainhoa, en los MDN. Allá por el año 2006 o 2007. Soul, funk y blues rock fueron los ingredientes musicales que conformaron este grupo, que en principio decidieron llamarse Silver Ballet, bala plateada. O bala de plata. Pero en su primer concierto ya se presentaron con el nombre con el que se les ha conocido, The Faith Keepers. Lo que sucede es que no mantuvieron mucho la fe, pues solamente grabaron un disco antes de separarse. Vamos a disfrutar de uno de los temas que aparecen en ese único trabajo de The Faith Keepers. El tema se titula Soul Testify y suena ni más ni menos que así. All of my soul riding ready to play. Yeah. All of my soul riding ready to play. Yeah. Come on, hit me with that. Listen to cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues estamos escuchando a una de las bandas que este sábado 12 de febrero van a estar actuando. Bueno, de hecho es la titular del cartel, por decirlo de alguna manera. Van a estar en un pedazo de concierto que se va a celebrar en la sala Revi Live, ahí en Vicálvaro, en Madrid. Y que también va a tener como participantes a Barracuda y a Básico, a los Básicos de nuestro querido Ternasco Arturo, al cual vamos a tener ahora mismito al teléfono. Y nos va a hablar pues de ese concierto y de muchas más cosas más, seguro. Escuchamos este Tabernera de los Desastres y hablamos con Arturo. Deme usted la cuenta y abra otra botella de esas que quitan penas. ¡Oh yeah! ¡Pequeño Ternasco! Tenemos también a la Catalonia Crew saludándonos en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera SDS. Y también a nuestra ternasquilla de los madriles, Belén, que ha reconocido el tema inmediatamente. Fanática de los Desastres, claro que sí, que son buenos hasta decir basta. Me gustan a mí hasta haciendo ska, que mira a mí que el ska, poco por no decir nada, ¿eh? Bien tirada, de color piscarito y espumita blanca. El plato de aceitunas bien encebolladas, cáscaras por el suelo de pipas saladas. Canta gritando, Asturias querida, que traiga alguna ronda antes de la partida. Mantiene el récord de botellas vacías y a las 6 de la tarde no sabes lo que debía. Tabernera. Pues si todo funciona bien y no las tengo todas conmigo porque justo la había llamado y se ha cortado la llamada. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, bueno, del hilo telefónico, de la microonda, de la telefonía, a nuestro Ternasco Arturo. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Santi. Qué grande, tío. Grande tú, por atendernos nuevamente en los micros de Pequeño Ternasco. Me cago en la leche. Bueno, menudo conciertazo ahí preparado para este sábado día 12, ¿eh? Pues mira, la verdad que con muchas ganas. Ya sabéis que esto de la pandemia a los grupos como nosotros nos ha hecho polvo y cualquier concierto ahora después de casi 2 años parados, aunque hemos hecho algo online, pero lo que es con banda va a ser el concierto, vamos, más esperado, vamos, y además espera un llenazo en Revi Live. Estamos súper, súper contentos. Con muchas ganas, Fran. El Revi Live que prácticamente es jugar en casa, ¿no? Claro, a ver, siendo de Madrid, y lo único que mira, pues la gente de Usera se va a mover. Nosotros, yo soy de Coslada de toda la vida, aunque ahora estoy viviendo en Hortaleza, pero me he criado allí. O sea, y Coslada y Cálvaro son primos hermanos, o sea que yo espero que, bueno, espero no, ya se sabe por la anticipada y por todo, de que esto va a ser un lleno y con mucha ganita, tío, de tocar, la verdad. Pues me alegra muchísimo que nos estés diciendo esto, porque así tenemos la entrevista mucho más relajada, si cabe, que ya iba a ser relajada porque nos conocemos bien y hay muy buen rollo. Pero bueno, el punto ese de que, uy, la cosa no está yendo un poco preta, pues a lo mejor nos hubiese guardado un poco, ¿no? Pero así muchísimo mejor. Nos quitamos la responsabilidad de ser el último empujón del concierto, porque ya está muy bien empujado, ¿no? Entiendo. Claramente, o sea, a ver, está en conciertos, ¿eh? Porque hace mogollón que no iba a conciertos en directo, y he visto conciertos en directo aquí en Madrid y la gente está reaccionando. O sea, al final hay muchas ganas de concierto, lo que siempre digo, ¿no? En las entrevistas, es que si tú eres conocido, eres famoso, lo tienes mucho más fácil siempre. ¿Por qué? Porque puedes elegir a foros, diferentes sitios, más idóneos para tocar, pero hacer Ready Live, que me parece de las mejores salas, si no la mejor sala que hay aquí en Madrid. Eso es un punto importantísimo para una banda como las nuestras, tanto Desastre como Barracuda, ¿no? O sea, que la verdad que la respuesta de la gente, yo creo que es también de las ganas que tienen. Y luego, aparte, joder, hablando personalmente de nosotros, Diagnóstico para Psicopatía solamente tiene 4 meses de vida. Vino la pandemia y tenemos un disco que presentar. Yo creo que la gente y los fans están deseando de escuchar las canciones que todavía no han sabido, ¿no? Así que con muchas ganas, Santi, y como sé que además viene, pues qué te voy a decir, ya, el doble de alegría. Que te me has adelantado. Que me has adelantado, pájaro. Pues sí, efectivamente, ahí estará un servidor y, por supuesto, también Roxa Rosae, a disfrutar de un pedazo de concierto en el que, como bien nos acabas de comentar, están Desastre, están Básico y están también los chicos de Barracuda, el próximo 12 de febrero en la Revi Live, ahí en el polígono de Vicálvaro. Con los siguientes horarios: apertura de puertas a las 7 de la tarde, Barracuda abrirán escena a las 8 y cuarto, Básico entraréis a las 9 y 20 y Desastre comenzarán, si todos los horarios, estas cosas siempre... Pues, sí, ya sabes, somos músicos y rockeros. Se procura, pero no siempre se ajusta los horarios a lo establecido. Pero bueno, sobre las 10:30, 11:20, saldrán al escenario Desastre, que serán los que cierren este fantástico evento, este fantástico concierto, que tiene un precio de 10 euros en la entrada anticipada y 12 en taquilla. No sé si la gente está todavía a tiempo de comprar esas entradas anticipadas, Arturo. No sé si habéis cerrado ya la venta esa o se mantiene hasta mañana, quizás. Sí, sí. Pues según parece, se va a mantener hasta mañana y creo que hasta el mediodía. Lo único que, claro, es como todo. Venderlas online y anticipadas te asegura el público. Pero también digo, si queda gente todavía por comprar las entradas, estos son números y al final son euros. Y como estamos para hacerles un favor, pues si tú la pillas online ahora, son 10 euros más lo típico que te cobran por la gestión, son 11 euros, y en taquilla son 12. ¿Qué pasa? Que si vienes a taquilla, pues los grupos ganamos más. Pues hala. Hombre, en ese aspecto, mira, la situación está que sí, que no, que fíjate, ay, que no sabemos si se va a hacer y tal, sí que está haciendo que mucha gente acuda directamente a la taquilla, ¿no? O sea, sí, además lo esperamos, a la confirmación absoluta de cada concierto, y dice, venga, pues ahora sí, te deja un poco con ese intríngulis de vendrán o no vendrán quizás, pero luego cuando responden en taquilla, pues lo que dices tú, mejor para los músicos, se te quita también un montón de nervios de golpe, yo qué sé, yo creo que está siendo una de las pocas cosas positivas quizás, ¿no?, de esta situación. Efectivamente. Y luego también, Santi, no, también recuerda que la gente, que a ver, que tenemos COVID todavía, ¿sabes? Entonces hay mucha gente que no se ha arriesgado a comprarlo online por el riesgo de que alguien o alguno de su familia, hijos, padres, etcétera, cayeran enfermos. Entonces yo creo que también la gente está aguantando, pero vamos, ya anticipada casi está a la mitad del aforo. O sea, anticipado, eso es muchísimo. Y luego aún así se espera todavía que el empujón de entre hoy y mañana, y sobre todo los que van a ir a taquilla, que aguantarán hasta el último minuto para que no haya ningún percance con el tema del COVID, ¿no? O sea que lo que se preveía y lo que se pretendía que era llenar, yo creo que está prácticamente hecho así. Va a ser un festival, un concierto muy, muy, muy apetecible y de los mejores que van a poder ver la gente que lo disfrute de él. Pues sí que lo vamos a disfrutar, sí. En este caso, además, lo puedo decir me puedo incluir en el vamos, ¿eh? Que normalmente digo siempre, hablo en plural, pero casi nunca puedo acudir. En esta ocasión sí que me puedo incluir en ese plural, porque efectivamente ahí vamos a estar. Oye, Arturo, cuéntanos un poco cómo se gestó este concierto. ¿De quién fue el amigo Alfonso Carneros o cómo va? Mira, muy fácil. Hicimos este concierto porque nosotros justamente, antes de que empezó la pandemia, que ya nos quedamos todos en casa, teníamos un concierto el 19 de marzo del 2019, para que hagáis un poco de memoria. Ese concierto ya estaba todo vendido una semana antes en el barrio Usera, en la sala Olvido. Entonces surge la idea, tuvimos que cancelar ese concierto, no sé si te acordarás, porque estaba todo lleno, fue una pena, porque llevaba mucho tiempo sin tocar con los Desastres, y siempre teníamos ganas, ¿no? Entonces, después de que ya pasó la pandemia y a estas alturas, Alfonso y yo nos pusimos en contacto y digo, ¿y si retomamos otra vez el concierto? Pero en vez de hacerlo en la sala Olvido, que ya lo podemos hacer en una sala más grande, ¿por qué no buscamos una sala más grande? Y evidentemente los dos pensamos en Radicai y por eso lo vamos a hacer. ¿Por qué metimos también a un grupo teloneo, entre comillas, que ya sabes que a mí no me gusta hacer telonear a nadie ni que me teloneen a mí? O sea, es un grupo igual que nosotros. Pues surgió la idea también porque lo que hacemos siempre, ¿no? Si las bandas como nosotros, que tenemos un concierto, no ayudamos a otras bandas que están naciendo y jóvenes, yo creo que dentro de nuestra poca repercusión que podemos tener, siempre nos gusta que haya alguien más en el escenario que aproveche esa situación de nuestro mucho o poco público y darse a conocer, ¿no? Y Desastre con Barracuda hacen eso, ¿no? Siempre se los llevan a todos lados, me lo consultó y le dije, chico, pero si yo he estado en el lugar de Barracuda muchas veces, pues claro que pueden hacer y vamos a hacer el concierto los tres. Y ya está, se toca menos tiempo o lo que sea, que podríamos haber estado tocando 2 horas cada uno, pero al final esto es un concierto y esto hay que beneficiarse todos, bandas nuevas, jóvenes y las veteranas, evidentemente estamos encantados. Pues Barracuda es una banda que ya hemos escuchado aquí en su momento, pero que fíjate tú, recientemente han sacado un nuevo sencillo de ese primer EP debut y ya que está en el concierto y ya que hemos escuchado una de los Desastres, nos guardamos lo mejor para el final a lo básico y vamos a escuchar un temita de los Barracuda para que la gente recuerde lo bien que se le ocurran estos tres muchachos madrileños que se lo hacen así de bien. Dale, Roxa Rosae. Escuchamos este Desahuciado de los Barracuda. Ahora volveremos con Arturo para que nos siga contando más cositas. Y que no se me olvide, pues nos llega también saludo desde el sur, desde los PR3 de nuestro Ternasco, Alex. Te causa frustración, la función no ha comenzado, tu vida ha acabado. Por cierto, que también me he olvidado, si queréis trasladar alguna pregunta a Arturo, me la ponéis aquí en el grupo de Conciencia Rockera en Telegram y yo se la traslado a él. Estoy aquí sentado, todo pasa muy rápido, mi vida va cambiando, yo sigo aquí flipando, por las noches me desvelo, me siento en el sillón, todo lo veo negro, me lleno de emoción. Cuando estés mal, mira adelante y no atrás. Si quieres llorar, a los tuyos a volar. Cuando estés mal, mira adelante y no atrás. Si quieres llorar, a los tuyos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues hayan sonado los Barracuda, que será la banda que abra este evento. Recordamos, Desastre más Básico más Barracuda, próximo día 12, este sábado 12 de febrero, en la sala Revi Live en Madrid. Si no os habéis hecho todavía con la entrada, no os preocupéis, que en el artículo que acompañará al podcast una vez que hayamos acabado el directo, que ya sabéis que sobre las 5 o 5 y media de la tarde ya está disponible, tendréis enlace directo para poder pillarlas. Continuamos con Arturo, que lo teníamos ahí un poco colgado. ¿Qué tal la espera, Arturo? Agradable, ¿no? Con los Barracuda. Además suenan de puta madre. Ya los he visto dos veces, Nosotros todavía no los hemos visto. A mí me ha parecido probablemente un tema bastante más punk de lo que suelen ser ellos, ¿no? Porque hacían un rock urbano, un hard rock más, más que punk, ¿no? Este tema les ha salido entre lo cortito y la actitud. Además también le viene muy bien el punk para denunciar una cosa tan grave como son los desahucios, ¿eh? De eso nosotros sabemos un rato. Me cago en la puta de oro. Bueno, Arturo, básico, como nos comentabas, más de 2 años sin hacer un directo en eléctrico, porque, bueno, algo de acústico y en el streaming este que se puso tan de moda, así que habéis hecho, pero sí con ganas de escenario nuevamente, y además que yo creo que os va a venir muy bien, ¿no? Porque tanto tiempo parados, yo creo que os planteo hasta dudas, ¿no? ¿Cómo ha sido este tránsito del desierto pandémico? Uf, ha sido duro. Ya sabes que hemos hablado nosotros fuera de antena otros días y tú te comentabas, ha sido duro, está siendo duro. O sea, hay que ser sinceros que la situación está muy mal para bandas como las más llamadas de segunda división para nosotros. Uh-huh. Estos pequeños escaparates o grandes escaparates que conseguimos, no puedes hacerlos todos los fines de semana. Primero porque la movilidad de la gente no es la misma que hace tiempo. Lo mismo también que está el COVID, joder, si es que hay veces que no podemos quedar a ensayar porque uno de los componentes, un familiar, tiene COVID, vuelves a parar. Entonces al final son como más lastre que tienes en la espalda y sobre todo la ilusión, ¿no? O sea, evidentemente cuando llega el concierto, ilusión nos sobra, ¿sabes? Pero el querer programar qué vamos a hacer después de, es cierto que te planteas y te hacen muchas preguntas y si merece la pena seguir peleando, ¿no? Estoy convencido de que el sábado, cuando salgamos del concierto, tendremos todo el puñetero subidón a trupe y nos darán ganas de hacer mil millones de cosas, ¿no? Pero luego la realidad es que el tema de la música y el tema del rock en este país cada vez está más complicado y esto ha sido como una soga más al cuello y apretando un nudito más para las bandas como las nuestras. Ya lo estás viendo en las redes, cada 2x3 bandas de nuestra época están desapareciendo y separándose, buscando otros nuevos proyectos o nuevas fábrica. Entonces, sí. Yo no sé si básico están ellas, ¿no? Pero casi, ¿eh? No, está afectando a todo, ¿eh? A nosotros, de más de 60 programas que teníamos en parrilla, nos hemos quedado en 50 y pocos, ¿eh? O sea, está afectando realmente muy duro, lo digo ya no por distinguir entre bandas y programas, sino al rock en general, en Asalto Mata Radio Rock, los programas son de rock, y obviamente también ha afectado. Mira que es una cosa que podrías, que a la radio, a nosotros al menos, no nos afectó tanto, o sea, trabajamos desde casa, hacemos el programa en casa, gestionamos la emisora desde casa y no nos afectó tanto, pero muchos programas que la radio es su pasión pero no deja de ser una actividad que se podía calificar como hobby porque no es su trabajo, pues obviamente empiezan a establecer prioridades, luego también el tema de, pues eso, de la gente que te sigue tal y cual, hay mucha gente que se decepciona. Y son cosas que la pandemia no ha hecho más que potenciarlas, ¿no? Y afecta la ilusión, como bien tú decías. Claro, si es que yo creo también, Santi, yo creo que también, Santi, que sobre todo el semiprofesionalismo de las bandas, que queremos ser, o sea, nosotros somos muy profesionales cuando estás en el concierto, pero evidentemente no vives de ello, trabajas de tu trabajo que tienes fuera de la música, ¿no? Entonces, es como que cuando quieres dar el paso hacer algo más importante en la música, te das cuenta que tienes que dejar algo y necesitas un soporte económico. Y eso es una cosa que es así. Entonces, en épocas de pandemia, nosotros no teníamos la posibilidad de coger un circo Price o de coger una sala Caracol. porque estando en pandemia es imposible tú, con tu tirón, que pudieras hacer conciertos de esta casa para seguir pagando los gastos que tenemos todas las bandas. Claro. Hay que seguir. Nosotros hemos mantenido el local de ensayo durante estos dos años pagándolo religiosamente, porque entiendo que el que nos alquila el local también tiene que comer. Entonces, por eso cuando la gente protesta por el precio de las entradas, por el precio de los discos, por etapa, o sea, al final tienen que darse cuenta que nosotros no vivimos de la música. Gracias a Dios tenemos nuestros trabajos, pero queremos vivir de la música. Entonces, entiendo que a bandas como la nuestra, el plantearte que sacamos otro disco, hacemos otra cosa más, pegamos un empujón más, evidentemente necesitas capital. Y aquí ya sabemos que aporte económico y ayuda hay cero. Sí. Tanto como nosotros como para vosotros, que sois los que al final transmitís nuestras canciones, ¿no? A la hora de llegar al público. Entonces, esto del COVID ha sido una herida de muerte, evidentemente, porque seguimos tocando y seguimos esta pelea, porque tenemos nuestros trabajos. Pero ¿cuántas bandas, no te voy a decir, el último que cierre, por ejemplo, si me ocurre, que sí que vive de los conciertos, que sí que viven ellos de la música, pero que ahora, ¿qué están haciendo? ¿Qué apoyo tienen? ¿Sabes? Te pongo el último que cierre porque es el que se me ocurra, que ellos sí que viven la música, yo no creo que tengan sus trabajos, pero nosotros tenemos la suerte de que trabajamos, entonces pues lo estamos llevando de mejor manera, pero evidentemente si quieres dar el paso más para adelante es muy, muy, muy complicado. Sí, es un salto al vacío realmente, ¿no? En este país, en muchos también, pero en este país sobre todo es un salto al vacío, sobre todo en cualquier actividad musical, pero o estilo musical, mejor dicho. Pero en España está especialmente. Mira, nos comenta por aquí Tania en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera que nunca entenderá lo de que la gente proteste por el precio de las entradas. Siempre son asequibles para todo el mundo. Bueno, a ver, se procura que sean asequibles para todo el mundo, ¿eh? Yo muchas veces entiendo, ya no la protesta, pero sí entiendo que haya gente que no puede acudir porque yo eso lo he vivido, o sea, ¿sabes? Y es una cosa que lamentablemente he vivido y bueno, pues tienes que priorizar y dedicarte a las cosas más básicas, las necesidades más básicas que puedas tener cuando no te alcanza el dinero para más. Entonces la gente lo está pasando muy mal. Pero bueno, que no pasa nada, que ahora hayan subido ahora el mileurismo ya. Sí, ya, claro. Ya es una aspiración el ser mileurista, Antes era yo mileurista, ahora jodo. Si los alcanzas, cago en Dios. Ya te digo. No, la verdad que es eso, que es la parte que mucha gente cuando te viene a ver a los conciertos y opina libremente y tal, no saben. Entonces es bueno también que sepan que bandas como las nuestras, que tenemos todo en contra. O sea, primero no tenemos la capacidad de llenar grandes lugares. No disponemos de un capital para poder sacar un disco cada año o cada año y medio. O sea, y que luego aparte está la parte artística y de creación, que no es tan que no es muy complicado sacar discos ahora mismo. Primero porque no se vende. Segundo porque no tienes el soporte, repito, económico para poder llevarlo a Spotify, pagarte tus publicidades, etcétera. O sea, es tan complicado mantener una banda y la nuestra es de 25 años. Ya no te digo desastre, que son casi 30. Sí. O sea, tiene muchísimo mérito que no hayamos dejado todavía la banda y que en nuestro caso particular sigamos los mismos componentes desde hace casi 15 años. Hemos cambiado solamente un guitarrista y fue por necesidad laboral, ni siquiera fue por una discusión. Fíjate. ¿Sabes? O sea, es súper, súper complicado. Entonces, conciertos como este que hacemos el sábado, pues nos viene muy bien para descargarnos nuestra adrenalina, para recordar lo que se siente, sintiendo es importante dentro de la música, pero al día siguiente volvemos otra vez a lo mismo de hasta ahora, es la pelea. O sea, no hay nada de ayuda y al final, pues eso, al final son tantos años tirando que al final te dan ganas de dejarlo, lógicamente. Mira, por aquí nos apunta Tania al comentario que había hecho, dice Santi, pero es que luego se gastan el triple para artistas de otros estilos del mismo, pero mucho más caros. Dice que yo he conocido a mileuristas, precisamente aprovechando el comentario, dice que se han gastado de 45 para arriba, pues en ver, yo qué sé. Sí, que tiene toda la razón, Tania, y eso está claro. ¿Me vas a permitir que mandemos saludos? Porque siempre estamos aquí atentos desde qué países se conectan. Irlanda, que es un país que se conecta habitualmente, pero hoy tenemos otro país que se acaba de conectar, que nos acaba de dejar flipar, nos están escuchando desde Vietnam. Ahí es nada. Estas cosas no pasan todos los días. Pues un saludo también para los vietnamitas. Excelente arroz en vuestro país. Bueno, si nos están entendiendo, hombre, imagino que si se conecta alguien desde Vietnam es porque habla español. O sea, que la, ¿cómo se dice esto? La diáspora, La diáspora española alcanza todos los recovecos del planeta. Bueno, por cierto, dime. Dentro de poquito os haré una visita por allí, por Zaragoza, y único aunque sea acompañado de mi guitarra. Así que ya os avisaré con tiempo. Muy bien, pues tendremos que ir nosotros también a Zaragoza, que ya no vivimos allí. Es verdad. Ya haremos por coincidir, no te preocupes que se hará el esfuerzo, claro que sí. Faltaría más. Si viene Arturo a visitar Aragón, pues habrá que acercarse. Mira, si me dijeras, voy a Benasque, pues pásalo bien. A Zaragoza no procuraremos acercar. Pero lo que sí que vamos a hacer es disfrutar de tu compañía y luego de tu magnífico directo junto a Básico. Este sábado, 12 de febrero, apertura de puertas a las 19 horas, inicio de las actuaciones a las 8 y cuarto. Barracuda, Básico y desastre, Barracuda, básico, Barracuda, desastre. El orden de factores no altera el producto porque es excelente y no os lo podéis perder. Encima también en una sala de postín, una de las salas que más nombre están agarrando en estos últimos tiempos, como es la madrileña sala Revi Live. Otros también que también llevan luchando y tratando de, pues bueno, con la radio, con los locales de ensayo y ahora con los conciertos en streaming también, que los hacían creo que bastante bien. No sé qué tal les habrá ido, pero desde luego lo que pude yo observar era de lo mejorcito que se estaba haciendo a nivel nacional, los conciertos en streaming desde la Revi Live. Yo creo que los ingredientes están, falta ir a degustarlos, ¿verdad, Arturo? Por supuesto, además que o sea, a Pablo, que es que le conozco hace muchos años, él le gustaba mucho nuestra banda, hará como 10, 15 años cuando citamos por Avista, y cuando me contó el proyecto que tenía y cuando fui a verlo, yo flipé. Si nosotros somos valientes de seguir tocando, también tenemos que tener en cuenta que hay gente que apuesta y se juega su dinero y su capital por un sueño, que es hacer grande otra vez el rock and roll en este país y al heavy metal. Y este hombre, Pablo y Rey, y todo lo que llegue la palabra Ready delante, o sea, son valientes, porque ahí sí que sé que su renta per cápita y su capital está totalmente expuesto a este sueño, ¿no?, de montar una super sala que cuando consiga los permisos del aforo real de esta sala va a ser espectacular, para que veremos aquí a grandísimas bandas en Revi Live, y como no, el apoyo que hacen a las emisoras, sus locales de ensayo, o sea, una apuesta por y para la música, y eso siempre es de valorar para los valientes, desde luego. Pues desde luego que sepas que, por supuesto, tu invitación al concierto hizo muchísimo, pero que fuese la Revi Live, yo es que tenía garicas de conocer ese lugar, así que eso vas también... Vas a flipar, también el sitio es espectacular. Pues nada, fliparemos, estaremos flipando todo el día, porque además voy a estar ahí desde por la mañana, desde el mediodía ya, que me van a entrevistar las chicas de la tertulia tabernera, así que voy a tener tiempo para conocer el recinto de arriba a abajo. Muy bien. Arturo, que nos tenemos que despedir, pero obviamente nos vamos a despedir con una canción que no te voy a dejar elegir, porque va a poner a mí la canción que más me gusta a mí de lo básico. Así que. Muy bien. Bueno, a ver, conociéndome un poco, te voy a dar dos pistas y a ver si la adivinas. Es composición vuestra y no es la de Rosita. Y es del último disco, obviamente. ¿Tú cuál crees que podría ser? ¿La que yo pondría? No, la que voy a poner yo. Te estoy poniendo en un brete. La que yo creo que tú vas a poner. Eso yo creo es. Que vas a poner Miseria. ¡Toma! ¡Ese Arturo! ¡Dale ahí, Roxa, Roxae! ¡Sí, señor! ¡Me conoces muy bien, pájaro! A ver, tío, sé que lo llevamos en la sangre. Por eso abre el disco. Sin trampa ni cartón, ¿eh? O sea, tendría que mandaros una foto para que vierais que solo había una canción puesta en el reproductor y era, efectivamente... Miseria. Arturo, nos vemos el sábado, ¿eh? ¡Qué ganas, tío! Nos vemos. ¡Qué ganas de verte! Darte una chuchona a ti y un besazo a Rosales. Abrazo grande. Nos vemos el sábado. Esto es básico. Venga. Esto es Miseria. Un abrazo. Tú quieres evitarlo y no puedes escapar. Mirando todos lados, buscando el agujero por donde al fin saltar. Piensas intocable que no te va a rozar. Pero ella siempre vence, te atrapa lentamente. Solo queda esperar y gritar. Tú no quieres admitirlo y te engañas a ti mismo. Tú salida y te defiendes sin más, curándote las heridas, no sabiendo que nunca van a cicatrizar. Sabes que la pelea no la vas a ganar, que tu rival es duro, se apodera de todo y no lo vas a poder derrotar. Destruyendo tus cimientos, devorando tus recuerdos, no. ¿Crees que contigo no puede ya empezar a hacer la frente? No. Desde la India está escuchando también a Lo Básico. ¡Aupa! Y Básico, Miseria, este sábado 12 de febrero en la Revi Live a partir de las 19 horas, apertura de puertas. Os recomiendo que si vais a venir, ternascos y ternascas, vengáis a esa hora y así tendremos un ratito para charlar. AsaltoMataRadioRock.com. Los jueves de Pequeño Ternasco cierra el programa y la semana el Boni. Recuperamos nuevamente el segundo trabajo del rockero navarro, el segundo trabajo en solitario incandescente, con este corte número 7 titulado Contigo un secreto. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Sanfer de Calanda. Me lleva de un lado a otro, errático, anhelando el perfume que por estelas regalas al aire cuando pasas, deseando el calor que llevas dentro. En otra cosa que no. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás. Ajustadito, ajustadito, pero nos ha entrado todos. Es que a mí lo de las entrevistas me tira mucho de la lengua y se me escapa el tiempo. Y si es con Arturo, de lo básico todavía más. Pero en fin, objetivo conseguido. Hasta han sonado los acero hoy. Rosa, Rosa, nos largamos, nos piramos. Besos, abrazos, a disfrutar el fin de semana y hasta lunes. Ese será tu destino, a la cascada. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tonazco también se despide. Y os recuerdo que si tenéis disponibilidad de pasaros este día 12 por la Revi a partir de las 7 de la tarde, ahí estaremos Rosa, Rosa y yo y nos echaremos unas cervecitas. Sin nada más que añadir, aparte del agradecimiento eterno por la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en redifusión, nos despedimos en Salto de Saterrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Lo del atasco para otro día. ¡Agures, moragures! Si puedes.